Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y bueno, pues nuevamente nos comió un poco el tiempo. Vamos a estar dejando algunas notas para la próxima emisión de este programa, pero bueno, pues vamos a la parte, a la recta final del programa del día de hoy, que es la agenda. Como cada semana, pues los invitamos también a que hagan suya este bloque del programa de radio, a que nos manden sus invitaciones, sus convocatorias, sus eventos que van a llevar a cabo, para que aquí pues también les podamos dar un poco de difusión y ayudemos también a estar construyendo esta comunicación desde abajo, esta comunicación de los medios libres. Y bueno, tenemos aquí un poquito de problemas con la conexión, pero vamos a empezar con la agenda. Bueno, pues para empezar, el día viernes se va a llevar a cabo el Encuentro Nacional Solidario del Amaranto, que es un foro que se va a llevar a cabo en la Universidad Obrera de México y que va a tratar sobre la situación actual en México y sus perspectivas del amaranto. Y bueno, pues nos invitan a analizar, debatir y discutir la revaloración del amaranto como un producto de suma importancia en la canasta básica de la sociedad mexicana. Objetivos: impulsar la coordinación a nivel nacional a través de la integración solidaria de productores, académicos, investigadores, industriales, distribuidores, consumidores y sociedad en general, con la intención de contribuir a mejorar la alimentación de los mexicanos mediante la elaboración y distribución de productos con un alto valor nutricional derivados del amaranto. 2. Promover que se haga la declaratoria correspondiente para que el amaranto sea reconocido como un grano estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional del país. 3. Proponer la inclusión del amaranto en la canasta básica. 4. Realizar diversas campañas de difusión para divulgar los aportes benéficos del amaranto en la dieta y salud de los consumidores. El evento tendrá lugar el viernes 31 de agosto de 9 a la, de la mañana a 6 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, San Ildefonso número 72, Colonia Centro, Ciudad de México, DF. Y bueno, pues si ustedes quieren contactar a los organizadores, lo pueden hacer al teléfono 5702-4087 y al correo electrónico contactanos@uom.com o t.economias.uom@gmail.com. Y bueno, también nos están haciendo la invitación allá en Hermosillo, Sonora, para los que son del norte. Y bueno, pues van a hacer una semana de acciones que se titulan No al Sonora. Sí, lo que pasa, el proyecto o el megaproyecto contra el que están luchando, que son de trasvases de agua allá en Sonora, bueno, pues se llama el proyecto Sonora Sí. Entonces, por eso lo raro de esta convocatoria, ¿no? El título, se los repito, es No al Sonora Sí, ¿no? Es para que no se confundan. Y bueno, pues esto va a ser allá en Hermosillo, y dicen ellos: porque siempre sentimos que no es azul celeste. Se inicia un proyecto llamado No al Sonora Sí para mostrar, compartir y denunciar las verdaderas magnitudes del megaproyecto Sonora Sí. Y bueno, esto va a iniciar el lunes 3 de septiembre con una rueda de prensa, el martes 4 de septiembre con acciones callejeras a las 5 de la tarde en la Plaza de los 100 Años, y el miércoles 5 de septiembre el taller No al Sonora Sí de las 4 a las 8 de la noche en la preparatoria en Ciencia y Arte Paulo Freire. Y bueno, es la invitación que nos hacen desde Sonora. Entre otros temas, también vamos al calendario de actividades contra la imposición. Varias de estas actividades, hay que recordar que se pactaron varias organizaciones en la Convención Nacional contra la Imposición en San Salvador Atenco el pasado 14 de julio. El 1 de septiembre se marchará del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados para manifestarse contra el sexto informe del gobierno del presidente Felipe Calderón, así como la toma de posesión de senadores y diputados federales. El 6 de septiembre, una semana después, es la fecha límite que el Tribunal Electoral califique la elección. En este día se llevará a cabo otra jornada de lucha que incluye tomas, bloqueos, liberación de plumas en casetas para que la gente circule por las autopistas de cuota sin tener que pagar. También se vienen, bueno, otras actividades de aquí a diciembre y se las estaremos dando a conocer. Y bueno, también estamos invitados todos a los talleres que van a llevar a cabo allá en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aquí en la ciudad Monstruo. Y bueno, se titula Taller Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, titulado La Defensa de la Tierra y los Territorios Frente a la Minería. Y bueno, el propósito es reflexionar sobre la defensa de la tierra y los territorios de cara a los proyectos mineros desde la perspectiva campesina e indígena. Se compartirán herramientas teóricas y prácticas para entender y enfrentar este fenómeno, dirigido a ejidatarios, comuneros, en la defensa del derecho a la tierra y los territorios, y frente a la minería, así como organizaciones civiles, grupos, movimientos y colectivos sociales que estén involucrados o acompañen estos procesos. Y bueno, pues se van a abordar distintas temáticas, y para sumarse a este taller, pues se va a realizar el 30, 31 de agosto y el 1 de septiembre en las instalaciones del Centro Pro DH, y empieza a las 9:45 de la mañana. Es importante y necesario también que te registres. Puedes hacerlo a través de su página y su correo electrónico, que es centroprodh.org.mx. Ahí encontrarás toda la información, y también a través del correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx. Y bueno, pues convoca el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y ojalá y le puedan caer, porque va a estar bastante buena la actividad. Y bueno, parece que esas serían las actividades que tenemos para estos días. Y bueno, pues los invitamos a que nos manden pues más información, más actividades. Y también los queremos invitar a que, bueno, pues a que vean ahí en el YouTube un nuevo video, pues donde también ahí tuvimos un poquito como colectivo Hijos de la Tierra participando, que es un video documental colectivo de Cherán, Michoacán, sobre la defensa de su territorio, y se llama Tsinarini, que en lengua purépecha significa despertar, y que bueno, pues es un documental que dura 35 minutos, lo pueden ver ahí en el YouTube, y seguramente lo estaremos posteando en las próximas horas en el blog de Hijos de la Tierra, junto con el programa de radio de esta semana, para que también lo puedan compartir desde los podcasts. Y bueno, pues antes de despedirnos, quisiéramos compartir con ustedes de nuevo las distintas formas en que se pueden poner en comunicación con nosotros para compartirnos cualquier duda, crítica, sugerencia, información que pues quisieran que pasáramos en este programa. El espacio está abierto para que nos comenten lo que quieran. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net, y también programahijosdelatierra@gmail.com. En Facebook nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en Twitter como @hdelatierra, y en Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, como ya mencionó el compañero, pues los invitamos a revisar el blog de este programa, en donde pues van a estar tanto el programa de esta semana como el video de Tsinarini, como los programas pasados que hemos realizado, al igual que las cápsulas especiales que hemos hecho. Ustedes las pueden no solamente escuchar en el blog, sino también descargarlas. Así que los invitamos a conocer el trabajo de Hijos de la Tierra. La dirección es www.hijosmadretierra.blogspot.com o .mx, como ustedes prefieran. Y bueno, pues con esto damos por finalizado el programa del día de hoy.